Escuchamos la sonata para viola sola opus 31 número 4 de Paul Hindemith en tres movimientos. Interpretó Quincas Kasian a la viola. Para concluir le invitamos a escuchar la sonata para viola y piano opus 147 de Dmitri Shostakovich en arreglo de Dmitri Smirnov para viola, 8 alientos y contrabajo en tres movimientos. Moderato, allegretto y adagio. Interpreta el ensamble de alientos de los Países Bajos, dirigido por Daniel Raiskin. Thank you.